longtemps après que les poètes ont disparu. Hola, soy Andrés y esto es La Canción, La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Hoy vamos a empezar una serie de programas dedicados a unas familias de la canción francesa. Hay como dinastías. En la primera entrega nos ocuparemos de Serge Gainsbourg y de los artistas que han compartido su vida. Una vida llena de artistas por los que o las que escribió y compuso canciones y de artistas que quiso y formaron su familia. Es imposible en una sola hora dar cuenta de la carrera artística de un artista tan polifacético. Entonces nos vamos a centrar sobre las personas que han pasado por su vida. Escucharemos primero quizás su más famosa canción, que se llama La Javanaise, del año 63. El título de la canción se refiere a la moda de la época de intercalar la sílaba AV en medio de las palabras, lo que vino a llamarse el javanais, la forma de hablar. Si nos fijamos en la letra de esta canción, podemos escuchar muchas V's puestas a propósito, que era Gainsbourg era un mago de la palabra y entonces conseguía eso perfectamente. Es una canción de amor que hizo para Juliette Gréco, que se la pidió. Al final, cada uno la cantó el mismo año 63 en su propio disco, tanto Gréco como Gainsbourg. Lo confieso, lo he pasado fatal antes de saber de usted, mi amor. Bailando la javanesa nos queríamos el tiempo de una canción. ¿Qué piensa que hemos visto del amor? La vida no merece la pena ser vivida sin amor, pero usted la quiso, mi amor. Vamos a escuchar La Javanaise de Serge Gainsbourg del año 1963. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, le vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. En 1967, Serge, en una película, Slogan, coincide con la que será su compañera, esposa y madre de su hija Charlotte, Jane Birkin. Ella tiene 21 años, huye de Inglaterra y de su ex marido, John Barry, el compositor de la música de James Bond, y llega a Francia con su hija Kate, de solo un año, una futura famosa fotógrafa. Él tiene 40, ya divorciado dos veces y con dos hijos. Esta improbable pareja entre un francés de padres judíos, rusos y pobre, y una inglesa mucho más joven de una familia aristocrática será una de las más mediáticas en Francia durante 13 años. Pronto Serge le escribe y compone para ella canciones. Jane sabrá imponer su hilo de voz y acento inglés inconfundibles. Vamos a escuchar uno de sus éxitos que se llama Ex-Fan de 60s, una canción nostálgica en la que recuerda con añoranza los años 60, el rock and roll, los años locos de los íconos desaparecidos demasiado pronto, como Jimi Hendrix. Vamos a escuchar de Serge Gainsbourg, cantado por Jane Birkin, ex-fan de 60s del año 1978. Fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Des birds, des doors, des animals, des moods, des blues. Séparé McCartney, George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones. Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly, Eden, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Jane Birkin sigue cantando en la actualidad, claro, no solo canciones de Gainsbourg, pero se pelean para proponerle canciones y tiene una exitosa carrera, de cantante. Seguimos con el tema, sin lugar a dudas, más conocido de Gainsbourg. Aquí en España se trata del famoso Je t'aime, moi non plus, te quiero, yo tampoco. Brigitte Bardot, con quien Gainsbourg mantenía una torrida relación sentimental, le pidió que le escribiera la más bonita canción de amor. Grabaron ese dúo muy erótico, pero después de escucharlo en la radio, en 1967, al marido de Brigitte Bardot, el multimillonario Günther Sachs, no le hizo ninguna gracia. Obviamente, para evitar problemas, el disco no salió. Gainsbourg le pidió entonces a Jane Birkin, con quien vivía, grabarlo en 1969. Es la versión mundialmente conocida y prohibida por el Vaticano, que según Gainsbourg es la mayor agencia de publicidad, y varios países, entre los cuales España. Brigitte Bardot, después de divorciarse, se arrepintió y quiso su propio disco que salió en el 86 y es el que vamos a escuchar. Tuvo éxito a la vez que provocó escándalo por la letra explícita de un coito y de los suspiros de placer que acompañan. El título del tema tiene que ver con España porque un día se le preguntó a Salvador Dalí lo que lo diferenciaba de Picasso y dijo: Picasso es español y es un genio. Yo también. Picasso es comunista. Yo tampoco. Dice: voy y vengo entre tus riñones, voy y vengo y me detengo como la ola irresuelta. Tras la ola, yo la isla desnuda, el amor físico no tiene salida. Escuchamos Je t'aime, moi non plus, de Serge Gainsbourg, cantado por Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot en el año 1986. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes bras. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins et je te rejoins. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. je viens entre tes bras et je me retiens. Esta no es la única canción que cantó Bardo de Gainsbourg, y con Gainsbourg hay varios discos y es una faceta desconocida de la actividad artística de Bardo, la de cantante. Serge y Jane tuvieron juntos a una única hija, Charlotte, que tenía el arte en sus genes. Por parte paterna, sus abuelos eran pianista y cantante clásicos, y por parte materna, su abuela cantante y actriz. Difícilmente podría haber hecho otra cosa que lo que hace, actuar y cantar. Empezó a la vez a los 13 años en el cine y la música. Interpretó a dúo con su padre el tema Lemon Incest, otro tema polémico donde Serge juega con la ambigüedad de la situación y con las palabras, como acostumbra. El título en inglés es calcado de la expresión francesa un zeste de citron, que significa un chorro de limón. El limón representando aquí la fruta prohibida, el amor prohibido entre ellos, el incesto. Dice Charlotte, te amo más que todo, papá. Y él le contesta, el amor que nunca haremos juntos es el más bonito, el más violento. Mi carne y mi sangre, mi bebé, mi alma. Charlotte tuvo siempre una relación muy estrecha con su padre, hasta tal punto que compró a sus tres hermanastros su parte de la casa de Serge para mantenerla tal como cuando murió, cuando ella tenía 19 años. Dice que le costó 10 años superar la muerte de su padre. Vamos a escuchar Lemon Incest, cantado por Serge Gainsbourg y su hija Charlotte Gainsbourg de 1984. Plus que tout. chair et mon sang. Oh, mon bébé, mon âme. Accès de te citron. Je t'aime tellement, je t'aime plus que tout. Naïve comme une toile, tu n'y es droit sans mot. Tes baisers sont si doux. Assiste de citron. Charlotte ya se ha convertido en una talentosa actriz y cantante, y como es bilingüe, pues actúa y canta tanto en inglés como en francés, como su madre. Por ejemplo, pues tuvo el premio de interpretación en Cannes por esa película Antéchrist en inglés. Su carrera musical es más discreta en francés que en inglés, pero podemos encontrar bonitos temas como L'un part, l'autre reste, uno se va, el otro se queda, canción de la película donde tiene el papel protagonista junto a Daniel Auteuil. Los grandes amores ya no existen cuando uno se va y el otro se queda. Quédate en tu casa, envejece sin mí, no me llames más, bórrame. Los grandes amores se reconocen cuando uno se va y el otro se queda. Escuchemos L'un par, l'autre reste, cantado por Charlotte Gainsbourg. No es una canción de su padre, del año 2005. Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, n'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi, déchire mes lettres et reste là. Demain peut-être tu reviendras. Geste d'amour et de tendresse, tels deux oiseaux en mal d'ivresse. Les grands amours n'ont plus d'adresse quand l'un s'en va et l'autre reste. Sont-ils chagrins dès qu'ils vous blessent au lendemain de maladresse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. De tristes adieux, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être tu comprendras. De las canciones más conocidas de Gainsbourg es la chanson de Prévert. Prévert es uno de los grandes poetas franceses del siglo XX. En esta canción, Serge habla de otra canción, un exitazo mundial sobre un poema de Prévert que se llama Les feuilles mortes, las hojas muertas. Quisiera tanto que te acuerdes, esta canción era la tuya y cada vez las hojas muertas me traen tu recuerdo día tras día. Los amores muertos no acaban por morirse. Con otras me abandono, pero su canción es monótona. ¿Se puede saber dónde empieza y cómo acaba la indiferencia? La escucharemos en una versión que yo sepa que es la única vez que cantaron juntas Charlotte y su madre Jane. Un momento único. Vamos a escuchar entonces la chanson de Prévert, compuesta por Serge Gainsbourg en el año 1961. Je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mille chansons et monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À celle-là il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes Gainsbourg ha escrito y compuesto para muchos otros artistas que ayudó a conquistar, a quien ayudó a conquistar la fama, como por ejemplo France Gall. Ya le había escrito Poupée de Cire, Poupée de Son, Muñeca de Cera, Muñeco de Sonido, con lo que había ganado Eurovisión el año 65. El título siguiente que le escribió fue Les Sucettes, Las Piruletas. Otro título polémico, ya que hace de manera velada alusión a una felación, lo que Franz Gall dijo que no sabía cuando lo cantó. Las Piruletas de Anis, de Annie, un nombre femenino francés, dan a sus besos un sabor anisado. Cuando el jugo de anís se derrite en la garganta de Annie, está en el paraíso. Escuchemos Les Sucettes, canción de Serge Gainsbourg, cantada por él y France Gall en el año 1967. À la nuit. Les sucettes à la nuit d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis pour quelques pays. Annie, passez sucette à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureuses. Annie aime les sucettes. Les sucettes à l'Annie. les sucettes à la nidanie. Donne à ses baisers un goût anisé. Lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pennies. Annie passe sur cette arme. L'Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur de gens heureux. Vamos por fin a escuchar a Serge y Jane juntos en la canción La Décadence. Juego de palabra, como no podía ser de otra manera, entre decadencia y decadanza en francés. Canción también provocadora. La decadanza bajo mis dedos te llevará hacia lejanos más allá. Aguas turbias de repente enturbian mis sentidos. La decadanza me ha perdido. Ah, me matas, mi amor. Escuchemos La Décadence, cantada por Serge Gainsbourg y Jane Birkin en el año 1971. Tourne-toi. Thank you. Otra famosa artista que para siempre ha unido su nombre al de Gainsbourg es Françoise Hardy. Compuso y escribió para ella varios temas, y por ejemplo el famoso Comment te dire adieu, cómo decirte adiós, uno de los grandes éxitos de Françoise Hardy. Serge tuvo la idea de poner a la rima la sílaba ex, la que mejor expresa pues el final de una relación, y el resultado es esta maravilla. Sin ningún pretexto quiero tener reflejos desafortunados, tienes que explicarme un poquito mejor cómo decirte adiós. Mi corazón de sílex se enardece rápido. Tu corazón de pirex resiste al fuego. No quiero resignarme al adiós. Escuchemos Comment te dire adieu de Serge Gainsbourg, cantado por Françoise Hardy en el año 1968. Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Vamos a escuchar ahora Pull Marine, Jersey Azul Marino, una canción de Gainsbourg interpretada por Isabella Gianni, que vendió a 1 millón de ejemplares. En esta época, Isabella Gianni es toda una diva, la actriz francesa más popular. Fue un deseo mutuo, quería que Serge escribiera por ella y él se moría por hacerlo, así que lo hicieron juntos, escribir un álbum de canciones. Ante el tremendo éxito del disco, Isabel hizo el clip de esta canción con el entonces desconocido Luc Besson, lo que añadió más éxito al éxito. He tocado el fondo de la piscina en el jersey azul marino que me habías dado. Me siento tan abandonada. Ven rápido al fondo de la piscina para impedir que me ahogue antes de que no pueda... De no poder seguir sin ti. Escuchemos Pull Marine de Serge Gainsbourg y Isabella Gianni, cantado por Isabella Gianni en el año 1983. J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleu marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard et t'avais appliqué. Maintenant je paye. De toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin, comme c'est pour toi je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler que m'importe, si l'on me trouve à moitié morte. Personne ne te voyait sous mon petit pull marine. M'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Thank you. piscine, dans ton petit pull marine. Después de que Jane Birkin dejara a Serge Gainsbourg por Imposible en 1980, su deterioro siendo ya considerable debido a sus excesos, en particular pues el tabaco y el alcohol, vivió con Bambou, una maniquí francesa de padre alemán y madre vietnamita, un personaje de la noche parisina. Bambou dio a Serge su último hijo, Lulu, en 1985, que también canta. Serge escribió y compuso para ella el álbum Made in China, del que vamos a escuchar el tema Shanghai. Recordemos que Bambou tiene sangre china. Dios, tú y yo, amor a tres, nos queremos, yo tampoco, no podemos más, arañame hasta la sangre si lo sientes. Escuchemos Shanghai de Serge Gainsbourg, cantado por Bambou, del año 1989. De bambou.